tu inscripción antes del 21 de diciembre. Organiza la Delegación de Fiestas y Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Doce y diez minutos, esta sintonía que trae cada jueves nuestro espacio Cosa de Todos, en el que, como les comentamos anteriormente, dentro de esa ronda de intervenciones entre los partidos políticos de la corporación y el equipo de gobierno, bueno, pues hoy llega ese turno para el gobierno municipal, y en concreto ya les anunciamos que va a estar con nosotros a través del hilo telefónico Pepi Gloria Pérez, delegada municipal de Vías y Obras, Personal, Festejos, Parques y Jardines, Comercio y Consumo y Servicios Sociales. La verdad es que, como siempre que hablamos con Pepi Gloria, un abanico importante de áreas sobre las que pueden plantear sus preguntas. Ya saben que ese es el principal objetivo, además de este espacio, el que podamos contar con su participación y hacer un poco de vía, de conexión entre los responsables políticos y municipales y nuestros oyentes. Las vías para participar están ya abiertas a lo largo de toda la mañana. Igualmente han podido dejarnos sus preguntas. Nosotros vamos a ir acumulando durante los próximos minutos esas cuestiones que quieran plantear a Pepi Gloria Pérez durante, como decimos, este espacio. Iremos con preguntas a través de correo electrónico, los teléfonos, en este caso el teléfono a través del que pueden llamar es el 46 21 55, el teléfono, como decimos, que queda abierto y por tanto a través del cual pueden participar, el 21 55, a través de Twitter, la aplicación LINE, las redes sociales, etcétera. Como siempre, a través de esas vías pueden participar con nosotros, y lo dicho, vamos a comenzar ya, porque además hay un buen número de novedades en torno a lo que son las navidades en sí. De un lado, bueno, pues todo lo que es el engalanamiento de calles, actividades previstas desde la Delegación de Festejos, o también incluso en el área de comercio, multitud también de iniciativas que se pretenden llevar a cabo, que se van a desarrollar para fomentar el comercio local. De todo ello vamos a hablar durante los próximos minutos, ya decimos, con Pepi Gloria Pérez, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los oyentes de Radio Brige. La verdad que me agrada retomar otra vez y participar en este espacio de Cosa de Todo. Como bien has dicho, está aquí la Navidad y tenemos mucho trabajo de que hablar, de concursos, de programas, etcétera, y de embellecimiento. Y también de las distintas delegaciones, ¿no? Pero quizás la delegación de festejo y en este caso también la Delegación de Comercio pues tiene bastante tarea en esta fecha. Pues enseguida nos vamos a quedar, si te parece, con lo que es ese programa de actividades, podemos decir, previsto de festejos en torno a las Navidades, pero antes, además, un buen número de novedades relativas a comercio, ¿no? Porque hay varias campañas que se ponen en marcha en estos días. Algunas hemos visto, por ejemplo, ese concurso de escaparates, pero también alguna otra novedosa que se está ultimando en estos últimos días y que, en definitiva, todas ellas van dirigidas a intentar aprovechar, ¿no?, estas fiestas para fomentar el comercio local, ¿no? La verdad que el trabajo que estamos haciendo desde el Departamento de la Delegación de Comercio junto con los técnicos que participan en esta delegación es mucho el trabajo que llevamos en estos días, porque sí sabemos que es un problema el que tenemos con el comercio local. Hay que incentivar lo que son las compras aquí en nuestro barrio, en nuestro comercio local, y también hay que atender a ese cliente fiel, ese cliente de fuera que viene a comprar en esta fecha en Ubrique, y tenemos que incentivar eso de que la gente venga a comprar Ubrique, le guste Ubrique y que hable de Ubrique. En definitiva, voy a empezar porque ya todo el mundo conoce, sabemos que tenemos, por parte del plan de empleo joven, yo presenté un programa a este plan y la Delegación de Comercio, ¿no? Y la denominación del proyecto se llama Promoción y Desarrollo del Comercio Local, ¿no? Pues bueno, pues el joven que se le asignó, que se presentó a esa selección, es Fran Solano Benítez. Entiendo que ya muchísimos comercios de Ubrique y establecimientos lo conocen porque ha estado visitándolo y ha estado presentando lo que es esa promoción, lo que queremos hacer, y eso se basa en que queremos tener una base de datos y la sugerencia de todos los comercios de Ubrique, porque es importantísimo para poder fomentar este comercio local, atender a todos los tipos de comercio que tenemos en nuestra localidad y poder darle lo que ellos nos demandan. Sabemos perfectamente que en estos momentos, independientemente de todo el comercio, de todo el establecimiento, todos están atravesando una crisis que está inmensa y que, gracias a Dios, parece que está despuntando y que vamos mejorando. Esperemos que siga así esas cifras, pero y esas señas que tenemos de que la economía va un poco mejor, pero sí sabemos perfectamente que el comercio que va dirigido, ese comerciante de la piel, esas tiendas que tenemos aquí en Ubrique de la piel, yo la conozco también de cerca porque he tenido la suerte de participar y tener también una, ¿no? Y siempre, la verdad, que por ser un producto y un modelo que se ajusta, que no es de primera de necesidad, pues la verdad que es difícil poder sacar adelante el mantener estos comercios, ¿no? Entonces, hemos estado dándole vuelta, pensando en este tipo de comercio, y hemos sacado pues una campaña, que le podemos llamar campaña de fidelidad, y que va dirigida al cliente de fuera, fiel, que viene a hacer sus compras a Ubrique, sobre todo ese cliente que confía en nuestros productos, como he dicho antes, y en nuestro trabajo, en la artesanía y esos modelos de piel y complementos, ¿no? Esto es una novedad. Este cliente podrá participar en un sorteo que consta que con el ticket de compra podrá presentarlo en la oficina de turismo, que la oficina de turismo ahora mismo también estamos en obra, ¿no? Y va ahí turismo y comercio, ahí le podrán atender, y donde entrará en un sorteo de un paquete que incluye alojamiento, restauración, museo gratis, también podrá, vamos a tener la jornada de puerta abierta del yacimiento Curi, y también podrá ver y comprobar y por primera vez entrar en el museo, en el yacimiento Curi gratis, y un vale también de 100 euros de comprar aquí en Ubrique, ¿no? Eso lo estamos ahora mismo haciendo, tendrán las tiendas esa información, esos folletos y ese cartel, ¿no? Esa es la campaña que queremos hacer para todos estos comercios. Bien, sabemos que lo están atravesando mal, sabemos que en esta fecha vienen muchos clientes de fuera a comprar aquí en Ubrique, y queremos dirigirnos a ellos para que sigan confiando en nosotros, en el buen trabajo que se hace aquí en Ubrique, y que participen en esta campaña, ¿no? Eso de un lado, digo, para no, antes de pasar a otras campañas, a otras iniciativas que se van a desarrollar, ¿cuándo sería el sorteo? Y si, porque has hablado de personas foráneas, si personas ubriqueñas también que compren en estas fechas en las tiendas también pueden participar. Sí, eso queremos darle forma, estamos trabajando a tope entre hoy y mañana, porque nos gustaría que entrara ya en este puente. Sabemos que las compras empiezan ya más o menos en este puente, pero se llegan hasta finales hasta Reyes, ¿no? Y el sorteo sería a partir de enero, ¿no? Porque entendemos que cuando empieza la subida, la cuesta que nos preocupa más, que es donde las tiendas bajan muchísimo en esos momentos, uh-huh. Y seguramente el sorteo sería para enero, y podrían, este paquete sería para disfrutarlo en la temporada baja, ¿no? En lo que es en enero y febrero, en el tiempo de rebajas también, ¿no? Uh-huh. Va dirigido, pero queremos empezar ya ahora, porque ahora es cuando viene más, la mayoría de clientes viene en esta época, a partir del puente, hasta Reyes, cuando viene más gente a Ubrique a comprar en Navidades, ¿no? Lo que pasa es que cómo se va a controlar, porque por tanto va enfocado, un paquete turístico enfocado a personas de fuera. Por tanto, no sé si a través de mirar el DNI o... Vamos a ver, se entiende perfectamente que cuando nosotros nos dirigimos a los comercios de piel, ellos perfectamente conocen a las personas, a veces saben perfectamente quién es Ubrique, quién no es Ubrique, quién viene. El cliente de fuera puede ser de cualquier municipio, ese cliente que confía en nosotros y viene siempre en Navidades y durante todo el año, ¿no? Y se sabe perfectamente, ya eso va a criterio de los comerciantes. Ellos se presentarán ese ticket de compra que han comprado, que no lo tienen que dejar en lo que es la oficina, pero sí la oficina lo que atenderá, cogerá los datos, el nombre, etcétera, y esa cantidad que haya comprado, y esa persona con su DNI puede entrar en el en ese concurso, en ese sorteo. Pues esta es una de las grandes novedades, esa campaña de fidelidad en torno a lo que serían las tiendas de piel y complementos. Hay otra serie de iniciativas, ¿no? Sí, y también, como siempre he dicho, con el fin de motivar la participación de todos los ubriqueños y ciudadanos en la decoración de Navidad de nuestro municipio en relación a estas próximas fiestas navideñas, el Ayuntamiento, y en este caso la Consejería de Comercio, ha lanzado diversas convocatorias de concursos con las que se pretende que se adorne la localidad y que se muestre la creatividad de los ubriqueños. No sabemos que tenemos mucha creatividad. Así, aparte de la decoración navideña que aporta al pueblo lo que es el Ayuntamiento, de esa manera motivamos para aumentar la participación, por otra parte, de los ciudadanos para mejorar la imagen navideña de la localidad, y así los clientes de fuera también ven lo que podemos ofrecer nosotros en nuestra localidad y que les guste cómo está el pueblo, ¿no? Y sobre todo también con vistas al turismo, esa imagen que tenemos que dar atractiva, ¿no? Esta es la primera edición, no lo hemos llevado nunca a cabo, y este tipo de concursos que realiza el Ayuntamiento, y esperemos que tenga buena aceptación para poder seguir trabajando con estos concursos y motivar a la población a embellecer la localidad por parte de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Por un lado tenemos las modalidades de decoración de fachadas y balcones para los particulares, que pueden participar todos aquellos ubriqueños y se premiará a los tres mejores balcones y a las tres mejores fachadas con 50 euros para cada uno. En total, 6 premios de 50 euros. Y por otro lado está la convocatoria de los escaparates, dirigido a los comercios en general que tengan escaparate visible al exterior, una iniciativa con la que se pretende que los comerciantes animen las compras navideñas y que se sumen al ambiente festivo de estas fechas también. Obtendrán 3 premios de 50 euros cada uno, ¿no? Con esta iniciativa de fachadas y balcones y escaparate, con motivo de la Navidad, la delegación participará con unos 450 euros aproximadamente en premio, ¿no? Esto por parte de esta campaña, ¿no? En el plazo de inscripción está abierto desde el día 21 de diciembre. Solo tiene que llamar al número, al 956-46-4900, o enviar un correo electrónico a comercio@ayuntamientoubrique.es, indicando la modalidad, balcón, fachada o escaparate, nombre comercial o nombre del comercio o dirección y número de teléfono, ¿no? Sí. Los escaparates, fachadas y balcones serán visitados entre los días 22 de diciembre y 4 de enero, y una vez deliberados se comunicarán los premiados por teléfono y la entrega de los premios a los ganadores de todos los comercios será el día 5 de enero, ¿vale? Recomiendo que los comercios que participen tengan iluminados sus escaparates hasta su hora de cierre. Para la calificación del jurado tendrá en cuenta criterios como la originalidad, la creatividad y la composición del escaparate, ¿no? Se han editado 100 carteles y 300 folletos de mano informativo, información en los medios también que estamos dando, y se está repartiendo por todos los establecimientos de la zona comercial. Nos hemos dirigido a las asociaciones de vecinos también para que informen a los vecinos de la posibilidad de participar en estos concursos, y en definitiva quiero animar a toda la población a participar decorando sus fachadas, balcones, y a los comercios a decorar sus escaparates, y ayudemos a embellecer también la localidad en esta fiesta navideña. También me gustaría decir que hasta el momento, ¿no? Donde tenemos sí algunas inscripciones son en escaparate, tenemos a Obrilet, a Eva García Salón de Belleza, a Coquette y a Panadería Los Nueve Caños, ¿no? Así que a través del correo o del teléfono todo el mundo se puede apuntar a esta campaña. Una iniciativa muy original, en el sentido de que es verdad que otras veces sí se habían realizado concursos de escaparates, ¿no? Sí. Más en el ámbito comercial, pero al introducir también balcones y fachadas, la verdad es que se intenta la participación de todos, en definitiva, que en muchos casos hay muchas viviendas, muchas personas que ya de por sí, ¿no? Pues suelen engalanar sus balcones o fachadas en esta época, bueno, pues ahí tiene un acicate más para que lo hagan y, como decimos, lo que hace es implicar, ¿no?, a la participación de todos los ubriqueños en general. Exactamente, hemos intentado detener a todo el mundo, entendemos que todo el mundo quiere poner su granito de arena, y la verdad que desde comercio queremos intentar esto también va a través de ese trabajo que, como he dicho antes, que está haciendo Fran en ese proyecto de denominación del proyecto que es la promoción y desarrollo del comercio local. E intentamos de información de todo el mundo, indistintamente de los concursos, sabemos también las sugerencias, los problemas que existen, intentaremos poco a poco de ir mejorando todos estos detalles que nos van comunicando todos esos establecimientos. Y también tenemos en cuenta que independientemente de los escaparates y de los comercios en sí, todos están abiertos a este concurso. Entendemos también que hay empresas, que establecimientos, organismos, etcétera, que a lo mejor quieren decorar su fachada o su publicidad, etcétera, y lo vamos a tener en cuenta a todo el mundo, ¿no? Es muy importante que una ciudad, porque independientemente de las grandes ciudades, de lo que en Navidades quieren vender, es muy importante esto para el desarrollo del comercio local, y me consta que en las grandes ciudades y las grandes superficies ese es el trabajo que se hace, y nosotros tenemos que intentar que el comercio duplique ese plan y que la gente compruebe de que todos aportamos nuestro granito de arena. Y hay que tener en cuenta tanto a un vecino de Ubrique que quiere poner un buen balcón, o a cualquier oficina, o cualquier empresa, o cualquier comercio o escaparate. Todo eso hay que valorarlo, ese trabajo que entre todos tenemos que sumar en el bien de todos, ¿no? ¿Qué te parece? Ahora nos quedamos con lo que es el engalanamiento lo que son las propias calles de nuestra localidad, del ayuntamiento. Hay otras iniciativas, ¿no?, dentro de lo que es relacionado con el ámbito comercial. Y, por ejemplo, en este caso, me imagino que ya esto fuera de lo que es ese programa de promoción y desarrollo del comercio local, pero ligado a lo que es el mercado de abastos, ¿no? Sí, pues también estamos pensando, porque indistintamente de todos los comercios sabemos lo que es nuestro mercado de abastos. Nuestro mercado de abastos, la verdad que muchísimas veces que me he reunido con los comerciantes, con los tenderos que tienen allí su puesto, y la verdad que están atravesando difíciles momentos también, como todo el mundo, pero quizás ellos, por la grandes superficies y los grandes supermercados, pues se sienten a veces muy marginados en ese aspecto, aunque la localización del mercado de abasto es tan céntrico, ¿no? La verdad que es un problema. Pero vamos a intentar a partir de ahora, porque esa es mi idea, y tenemos que trabajar en ello, y también estamos trabajando todo codo a codo, porque indistintamente de comercio, está también consumo, estamos también lo que es la delegación de festejos, están también trabajadoras de aquí del ayuntamiento, que entre todos queremos hacer y queremos fomentar lo que es nuestro mercado de abasto, ¿no? Hemos elaborado un programa que consta, que también está ahora mismo en pleno desarrollo, pero entendemos que sí, que ellos van a quedar bastante contentos, y sobre todo el ciudadano de Ubrique también. Hemos tenido en cuenta muchísimos criterios y muchísimas cositas, porque es importante en el mercado de abasto, ¿no? Para empezar, el viernes día 19 habrá un concurso de postres navideño, ¿no? Y se va a dotar con un premio de 50 euros al ganador, ¿no? Pero para ello entendemos que cuando la persona va al mercado de abasto y va, que quiere comprar tranquilamente, y sabemos que los pequeños, los que están en edades infantiles y de primaria, pues la verdad es que es un problema ahora en periodo de vacaciones, que los padres tienen que acudir con sus niños, etcétera. Entonces vamos a dotar al mercado de abasto, que vamos a tener allí desde las 10:30, desde el día 22 de diciembre, el día de la lotería, que espero que nos toque a todos, sobre todo en salud, como decimos siempre, desde el día 22, a las 10:30 hasta la 1:30, vamos a tener desde el día 22 al día 2 de enero talleres infantiles a cargo de dos animadoras, ¿vale? Para que todas aquellas personas que acudan al mercado puedan hacer sus compras tranquilamente en el mercado, sin tener a los pequeños y tener a los pequeños distraídos, ¿no? Esas dos animadoras podrán atender a esos pequeños durante el periodo que la madre esté comprando allí dentro del mercado, no fuera del mercado, ¿no? Y desde las 10:30 a la 1:30. Habrá talleres infantiles a cargo de ellas, donde habrá talleres de plastilina en relación con la Navidad, podrán hacer muñequitos de fruta, habrá una gincana y sobre todo más talleres, pero ahora mismo eso es lo que tenemos, estamos trabajando en ello, ¿no? Es una iniciativa de eso, que estamos trabajando todos codo a codo, pensando en el mercado. Y también estos talleres se van a trasladar a segunda planta del mercado. Como también entendíamos que en el mercado de abasto había una serie de puestos que estaban arriba, que no estaban ocupados, y queremos ofrecer a los ciudadanos, a ese mercado que existe, que hay muchos parados todavía y que no tienen todavía esos emprendedores, que no tienen idea o que no tienen una fijación o que no se ven lanzados para montar, hemos hecho una relación de puestos que hay vacíos, ¿no?, en el mercado, y va a haber, se van a incorporar por esta temporada de Navidad nada más a alguna serie de empresas o de emprendedores que van a montar, y de algún colectivo también, de alguna asociación, que no puedo decir todavía, pero ya lo diré a lo largo de estas Navidades, se le va a dotar, se le va a ceder esos puestos para que puedan estas Navidades dar y ofrecer a esos clientes que acudan al mercado de una variedad de complementos y degustaciones de la segunda planta de todo tipo. Habrá de todos los sectores, ¿no? Tanto de alimentación como de belleza, ¿no? Y de embellecimiento y de plantas, etcétera. Eso va a estar la segunda planta del mercado de abasto, ¿no? Independientemente también de la gincana y de las animadoras. Sí. Con esto lo que queremos es fomentar lo que es nuestro mercado. Así que se cederán esos puestos vacíos. No sé si toda la segunda planta está vacía o hay algún... No, ahora mismo tenemos algunas solicitudes que se están tramitando y son dos solicitudes las que teníamos ahora mismo de que querían ocupar dos puestos. También se va a abrir una cafetería, pero quedan algunos vacíos y ya ahora mismo desde aquí, desde el ayuntamiento, pues se está trabajando en algunos sectores que nos han venido... nos preocupa que vienen demandando, que tienen dificultades y se ha tenido en cuenta estas personas que se han interesado y han venido ya al ayuntamiento, ¿no? Yo creo que ya están todos cubiertos para lo que es este periodo de Navidad, para fomentar lo que es el mercado de abasto, ¿no? También me gustaría decir que se me olvidaba, ¿eh?, que el día 19 viernes, que sería la inauguración con ese concurso de póster navideño, va a estar también ese día amenizado por un coro de Ubrique, por villancicos navideños, ¿no?, en el mercado de abasto. Así que todo ello en el mercado de abastos para, como decimos también, fomentar lo que es la visita de los ubriqueños durante estas fechas, allí aquellos comercios. Serían, por tanto, esa jornada del día 19, inaugural y además con ese concurso, y lo que nos comentabas de los talleres infantiles y la cesión de esos puestos vacíos desde el día 22 al 2 de enero, ¿no? Exactamente, sí. Y me gustaría seguir hablando del programa que tenemos para Navidades, ¿no? Porque también sabemos que el famoso Roscón de Reyes del año pasado, ¿no?, que hizo la delegación de fiesta, pues este año se va a repetir la edición del Gran Roscón de Reyes para esta Navidad. Será exactamente igual que la pasada Navidad, contando con las pastelerías, panaderías y confiterías de nuestra localidad. En total serán 25 metros de roscón y debido a la gran aceptación que tuvo la vez anterior, pues incluiremos regalos dentro de roscón, más regalos este año, ¿no? Esta vez contaremos con mucho más regalos, también se acompañará con una taza de chocolate caliente y seguramente, igual que el año pasado, se encargarán 80 litros de chocolate, ¿no? El lugar previsto será la plaza del ayuntamiento, como estaba previsto el año pasado, a las 5:30 de la tarde, y estará ambientado con música y villancicos, y los más pequeños podrán disfrutar de alguna actividad educativa y entretenida, ¿no? La fecha que hemos buscado será el día 2 de enero, hemos estado barajando varias, pero la que mejor se adapta es esa, y que no fuera antes de Año Nuevo ni tampoco muy cercano al Día de Reyes, para no entorpecer a las pastelerías y las panaderías que dispongan de todo su tiempo para que puedan responder a la gran demanda de dulce de estas fechas, ¿no? Igualmente que también sirva de promoción para aumentar las ventas, es lo mismo, ¿no? Nuestro segundo roscón, y siempre se intenta mejorar, este año sacaremos un ticket para que cada persona tenga su porción de chocolate y de roscón, porque ya el año pasado tuvimos un problemilla, que hubo gente que repitió y al final faltó para muchísimas personas, ¿no? Entonces vamos a dar un ticket en la oficina de turismo para que todo el mundo pueda acceder a una porción y de roscón y de chocolate, ¿no? Eso, bueno, en cuanto al roscón de Reyes, ¿no? Y aparte, bueno, pues habría que hablar evidentemente de la cabalgata de Entre Reyes. ¿Qué nos puedes apuntar de cara a lo que será la cabalgata? Pues también tenemos este año con nuestra cabalgata. Quiero comentar que estamos trabajando este año. Contaremos con 5 carrozas, las 3 carrozas de Reyes Magos y 2 carrozas con motivos infantiles, ¿no? Comentar que ya diremos a los colegios que nos manden esos listados pequeños que en edades comprendidas, porque son edades, creo que son de 7 a 10 o a 12 años. Mandaremos esta semana que viene a los colegios para que nos den los listados de los niños y entrarán dentro de un sorteo. Eso ahora mismo no te lo puedo comentar, pero sí está previsto para hacerlo esta semana que viene, ¿no? Las 5 carrozas, las 3, como he dicho, de Rey Mago y 2 con motivos infantiles. Independientemente que estoy trabajando en otra novedad, no sé si esta semana ya podré cerrarlo, será una novedad, pero a lo largo de la semana que viene podremos hablar de ello, ¿no? Para aumentar lo que es la cabalgata de Reyes Magos. Y también queremos que participen lo que es nuestras dos bandas, la banda municipal y la agrupación musical en esta cabalgata, ¿no? Eso en cuanto a la cabalgata de Reyes Magos. comentar que, como siempre, sabemos que han salido las bases del Rey Mago y para el cartero real, que también se ha incluido este año. Termina la fecha tope, se puede inscribir aquí en el ayuntamiento, termina el día 10 de diciembre, ¿eh? Y seguramente el 10 de diciembre creo que es miércoles, y posiblemente el día 12 que viene haremos el sorteo. Comentar también que la cabalgata se compone de los tres Reyes Magos, como todo el mundo sabe. Uno es por sorteo. El ayuntamiento este año, el grupo de gobierno, lo hemos sentado, y siempre hemos tenido en cuenta, en estos tres años que hemos estado gestionando lo que es este ayuntamiento, esa labor que hace tantas asociaciones y colectivos voluntarias, ¿no? Y este año, pues la verdad que hemos tenido tres, y entre ellas, pues la verdad, por ese trabajo que sabemos que todas voluntariamente y humanitariamente trabajan, hay que agradecerle a todos los colectivos y asociaciones que trabajan en eso. Pero este año, quizás como trabajo realizado, como trabajo en un periodo tope, organización por ese trabajo bien hecho, ese trabajo que ellos mismos han participado, que sabemos que se han dejado, han hecho muchísimas horas, y sobre todo por ese trabajo que le queda por hacer, porque me consta que tienen muchísimos proyectos y quieren trabajar sobre esa fiesta en particular. Hemos decidido el equipo de gobierno que este año la Peña del Gallumbo compondrá una de las carrozas, ¿no?, como colectivo. Entonces, lo quiero decir hoy aquí, que la Peña del Gallumbo, por ese trabajo que han llevado a cabo todos los socios y esa directiva, pues entre ellos ya deliberarán y designarán quién será el Rey Mago y esos pajes que irán en la cabalgata de Reyes Magos. Quiero decir que, igual que esta peña y este colectivo, hay muchísimas peñas y hay muchos colectivos que están trabajando voluntariamente y humanitariamente, ¿no? Y sabemos que es un trabajo que están ahí y que habrá que gratificarles, y por mi parte no habrá ningún problema, ¿no? Pero quizás por este colectivo, esta peña, por el trabajo que han hecho, por los problemas que han tenido, por la iniciativa y por lo que les queda por hacer, ¿eh?, y por lo que ha participado con los pequeños, etcétera, pues quizá el equipo de gobierno este año ha tenido en cuenta ese trabajo que han hecho esa gran mayoría de personas que han estado trabajando en esa fiesta, ¿no? Entendemos que habrá muchísima gente que no esté de acuerdo, pero me consta que son muchos los socios que han conseguido, que están trabajando ahí en esa peña codo a codo, muchísimos establecimientos y de publicidad que participan con ellos y que seguirán trabajando a lo largo de este año, y que están abiertos a cualquier trabajo que se tenga que hacer en mejorar nuestra, en base a nuestra localidad y etcétera, etcétera, por la fiesta, y había que tenerlos en cuenta en esta fiesta navideña, ¿no? Entonces, eso es, puedo decir que es la valoración que hemos hecho el equipo de gobierno, ¿no? Indistintamente que hay muchísimos colectivos que desde aquí les quiero agradecer y que los tendremos en cuenta porque hacen un trabajo voluntario y humanitario a la sociedad y sobre todo aquí en Ubrique, ¿no? Pero esa es la deliberación y lo que hemos decidido aquí el equipo de gobierno. Pues es un anuncio novedoso, como decimos, no se conocía hasta ahora. Por tanto, uno de los reyes, el que designa el ayuntamiento, pues será elegido dentro de lo que es la Peña del Toro del Gallumbo, que es la designada por el ayuntamiento, ya decimos, para ese rey mago que elige directamente. El otro de los reyes magos será por sorteo, seguramente el día 12, nos decías, y hay otro rey que es por patrocinio económico, en el que, yo no sé si nos puedes anunciar o todavía se está trabajando en ello. Se está trabajando en ello. La verdad es que hay dos propuestas, estoy esperando contestación y por lo pronto ahora mismo no sé las condiciones, etcétera, y estamos trabajando en ello, no puedo adelantar nada, ¿no? A lo largo, en el momento que lo tenga dado, pues daré una rueda de prensa, etcétera, y hablaremos de este tema, de la cabalgata y de este patrocinador. Es lo que puedo comentar hasta el momento. ¿Vale? Bueno, pues son las fechas, insistimos, en relación a aquellas personas que estén interesadas en encarnar al Rey Mago, que es por sorteo, o bien al cartero real, y hasta el día 10 de diciembre, hasta la próxima semana, tienen de plazo, y un par de días después, seguramente el 12, como nos anunciaba Pepi Gloria, pues será el sorteo y conoceremos también el nombre. Pero ahí queda ese titular, uno de los Reyes Magos, ya lo conocemos, bueno, al menos el colectivo que lo va a encarnar, que lo va a designar, será el de la Peña del Toro del Gallumbo, que es el que se designa desde el ayuntamiento. Sobre la cabalgata, Pepiloria, si te parece, aunque vamos a continuar con el repaso a más novedades. Pero me queda todavía algo del cartero real, ¿eh? Quiero decir algunas palabritas sobre el tema del cartero real, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que en LINE, por ejemplo, digo, aprovechando ya que estamos hablando de la cabalgata, decía un oyente a través de LINE, si no sería mejor echar en Reyes menos caramelos, que dice que perdona, pero no son de mucha calidad, considera, y echar más regalos, que es lo que piden los niños, sobre todo balones. Y mira, sobre a este oyente la pregunta le puedo decir que el año pasado el ayuntamiento, la delegación de festejos tuvo en cuenta de los balones y quizás fue uno de los años que se echaron más balones. Estamos trabajando en ello, balones va a haber, indistintamente también tengo que agradecer que esta semana hemos tenido por parte de una empresa, de un comercio de aquí de Ubrique, la colaboración, que quiero colaborar voluntariamente, que se llama Bazar Ubrique SL, que está en la avenida Solís Pascual, y que la verdad que va a colaborar con la cabalgata de Reyes y van a echar un montón de peluches, etcétera, ¿no? Es una iniciativa por parte de este comercio y la verdad que se lo hemos agradecido. Pero que sí, que los balones se van a tener. El año pasado se echaron más balones y se van a echar balones exactamente igual que el año pasado. El tema de los caramelos, una cabalgata sin caramelo, pues la verdad que quizás sea el producto clave en una cabalgata, ¿no? La calidad, pues le puedo decir que la delegación de festejos cuenta con una partida, tenemos una cantidad destinada a eso, indistintamente que hay muchas empresas, en este caso, por ejemplo, a los bancos, a Unicaja, la Caixa también me consta que va a participar y siempre nos regalan caramelo. Eso junto con lo que compra el ayuntamiento, pues la verdad que va todo mezclado, ¿no? Yo entiendo que la calidad, pero no contamos con un presupuesto mayor para poder, y tenemos que tener en cuenta los balones, etcétera. Entonces, indistintamente de todos los premios que este año se van a dar, como estoy diciendo, en distintos concursos y sobre todo en el mercado de abasto. Todo esto es un volumen de gastos que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Lo que es la Navidad y la cabalgata de Reyes Magos. Sí. Ojalá pudiéramos mejorar, pero la verdad que si subieran los precios de un caramelo a otro, lo que varía ya me dirían a mí en los kilos, ¿no? Hay que tener en cuenta muchísimas cosas, ¿no? Sobre esa cifra, me imagino que por lo que nos comentas, por lo que nos dices, pues se está todavía ultimando lo que son también las colaboraciones de entidades privadas, incluso en cuanto a aportación de regalos o de caramelos. No sé si hay ya algo estimado en cuanto a lo que se vaya a repartir ese día, o todavía es pronto. No te puedo decir todavía los kilos exactos, ya lo diré la semana que viene, sí, porque hay que recoger los caramelos de estas entidades que participan también, más o menos ver los kilos que nos van a dar, con lo que van a colaborar, indistintamente lo del ayuntamiento. El ayuntamiento del año pasado, no recuerdo si fueron 2.500 kilos, no lo recuerdo exactamente, no quiero decir cifra porque me puedo equivocar, ¿no? Pero por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, ahora mismo exactamente no te puedo decir, pero más o menos los caramelos van a ser igual que siempre, ¿no? Lo que sí queremos es, el año pasado mejoramos lo que era la cantidad de balones, fueron mucho más balones, y este año también vamos a tener peluches, ¿no? Lo que quiero hasta el momento, indistintamente que haya cualquier establecimiento o entidad que quiera colaborar y quiera aportar cualquier elemento. Hay que tener en cuenta que es un elemento que no pueda dañar al niño al arrojarlo, etcétera, ¿no? No puede ser cualquier cosita que queramos dar. Hay que tenerlo en cuenta. Pero por lo demás, ahora mismo lo que tenemos es esto. Lo que te puedo decir, ¿vale? Una sugerencia que nos hacen por LINE, digo ya que estamos con el tema, nos dicen que, por ejemplo, en Arcos echan caramelos de gominola. ¿Por qué aquí no? Pues exactamente, yo no sé si Arco con la cantidad de caramelos que contará y presupuesto que tiene Arco para la cabalgata, yo eso no lo sé, pero lo que sí le puedo decir que la gominola se triplica en el precio al caramelo, ¿vale? Hay que tener en cuenta que este año hay que tener en cuenta que cuando van tres carrozas como el año pasado, pues se reparte esas cantidades en tres carrozas. Este año tenemos cinco carrozas, tenemos que ver el recorrido y todo eso lo lleva la persona que se encarga de llevar la cabalgata. Y hay que tener muy en cuenta lo que no falte los caramelos en todo el trayecto y que se divida perfectamente en las cinco carrozas y que todo el mundo pueda echar caramelos, porque no van a ir los niños ni van a ir los Reyes Magos y que se agoten los caramelos. Entonces hay que tener en cuenta esos kilos para ese recorrido y sobre todo eso, las cantidades. Entonces, si tú echas caramelo de gominola, yo ya no sé si el ARCO colabora en los establecimientos, vamos a ver, yo tengo entendido y me consta porque también me preocupa lo que son las navidades, he intentado de estar en algunos sitios, ciudades grandes donde se hacen este tipo de las cabalgatas y lo que hay muchísimo en Sevilla, etcétera, donde por ejemplo los comerciantes se reúnen y colaboran, etcétera, en distintos sectores de la ciudad, ¿no? Y echan caramelo y proporcionan, etcétera. Aquí en Ubrique estamos abiertos que cualquiera que quiera colaborar, colabora, ¿no? Pero es todo parte del ayuntamiento y tenemos el dinero que disponemos, ¿no? Entonces, yo no te puedo decir, yo no me puedo gastar más. Y yo tengo que tener en cuenta de que todo el trayecto, todo el recorrido se reparta en caramelo. Si yo echo gominola y se triplica en el precio, serán muchísimo menos kilos, lo divido entre 5 y todo el trayecto. Ahí está el problema. A mí me gustaría echar gominola, claro que me gustaría. Ya lo he intentado, he estado mirando los precios, pero la verdad es que no me bajan. El precio es el que es y lo tengo que tener en cuenta. Uh-huh. Ojalá pudiera disponer de más dinero, más poder adquisitivo, pero no lo tengo. Bueno, pues vale. Eso sobre María, por line nos decía esto y nos decía también que las gominolas no las comemos, los caramelos se quedan en el suelo para barrerlos. Bueno, pues esto es lo que considera. Bueno, yo puedo decir, esa señora puede, vale, respeto perfectamente lo que dice, yo entiendo que los caramelos que se quedan en el suelo, que se pisan, hay que recogerlos y tirarlos, pero yo le puedo contar por mi, conozco yo. Mi familia, ¿no? Yo, mis hijas, desde que siempre he participado en la cabalgata, y está como cualquier ciudadano, he recogido los caramelos con ellas en las bolsas, etcétera, y a mí esos caramelos me han servido en mi bombonera para todo el año, y tengo caramelo y los gasto, yo me los como, ahora yo no sé lo que harán otros, ¿no? Pero yo sí, eso es un hecho que tengo durante en mi familia, y la verdad, espero, y yo entiendo que muchísima gente lo hará así, yo he recogido con mis niñas, he participado, igual que todos, a recoger caramelo con esa bolsa de plástico, como locos, y tenerlos en mi casa y comérmelos durante el año. Nos vamos a quedar con más novedades. Ya decíamos, por ejemplo, sobre el cartero real. Simplemente por Twitter, Isabel preguntaba precisamente cuántas carrozas iban a ir en la cabalgata. Ya lo hemos dicho, 5. Y quiénes iban a ser los Reyes Magos. Hemos conocido al menos uno. El otro todavía sí. Será por sorteo. Y además queda el de patrocinio, el que patrocine parte de los gastos de la cabalgata. Decíamos, en cuanto a más datos sobre lo que llegan estas fechas, hablábamos del cartero real. Exactamente. También, como ya he dicho antes, este año va por sorteo y estamos trabajando en el tema del cartero. Bueno, repetimos de nuevo, ofreciendo a los más pequeños la posibilidad de hacer su entrega de su carta al cartero y entrando en el sorteo de los regalos de Navidad. Se hará igual con distintas categorías según la edad y haremos entrega de 4 regalos que nos entregarán los Reyes del Oriente el mismo día de la cabalgata una vez que lleguen al ayuntamiento en la sala de prensa. El cartero vendrá los días 2 y 3 de enero de 12 a 14 horas. El sitio aún no lo tengo por determinar según el tiempo que tengamos esos días porque el cartero lo suyo es que estuviera en la avenida de España o en la puerta del mercado de abasto, etcétera, en sitios clave, ¿eh? Pero claro, el año pasado tuvimos que trasladarlo a la oficina de turismo, en este caso también este año estará en la puerta de comercio, pero eso sí, el tiempo lo impide si está lloviendo, ¿no? Repartiremos 1.000 cartas a los colegios, en el ayuntamiento y oficina de turismo, esas cartas son el modelo a presentar, aparte de los colegios las puede retirar en la oficina, como he dicho antes, aquí en el ayuntamiento, y habrá 4 buzones para las edades comprendidas entre de 0 a 3 años, de 4 a 7 años, de 8 a 9 años y de 10 a 12 años. El sorteo de los regalos en la Oficina Municipal de Turismo el día 4 de enero a las 11 de la mañana. Entrega los regalos, como he dicho antes, el día 5 a la cabalgata de Reyes Magos. Los regalos serán de 0 a 3 años un patinete, de 4 a 7 años un par de juegos educativos, de 8 a 9 años una bicicleta y de 10 a 12 años un libro electrónico. Este año seguiremos la misma línea, aunque sí vemos conveniente hacer algún cambio en los regalos, ¿no? Y se hará según se vea, porque hay una novedad. El año pasado comprobando todas esas cartas, que eran para verlas y leerlas, ¿no? Porque la verdad es que pasamos un buen rato, una serie de personas leyendo cada carta. Tenemos en cuenta que no haya ninguna duplicidad, porque eso sí, hacemos un trabajo de chino, pero no se duplican, porque hubo más de una persona que echó una carta, ¿no? Eso lo tenemos en cuenta. Pero debido a la novedad que vimos el año pasado, este año vamos a tener en cuenta, vamos a valorar en el sorteo, hemos visto la opción de que en las próximas ediciones se tenga pues de ese valor la creatividad, la redacción y la originalidad. y se premie el esfuerzo de esos pequeños a la hora de sentarse y hacer una carta, ¿no? Lo comprobamos el año pasado, que hubo cartas que merecían la pena. Entonces vamos a tener como novedad la creatividad, la redacción y la originalidad. Y se abre también esa opción del regalo para la carta más original, ¿vale? Los regalos estarán expuestos en la Oficina Municipal de Turismo y no se emitirán, como he dicho, más de una carta por niño, ¿vale? Pues esta era otra cosa que quería dejar bastante claro, ¿no? Otra cuestión que no hemos apuntado. Finalmente hablamos de ese concurso de balcones, fachadas y escaparates sobre el engalanamiento que llega desde el ayuntamiento, en concreto, todos los adornos. Bueno, que imagino en cuanto a lo que es el alumbrado extraordinario con motivo de las Navidades, que se pone en marcha, empezará a funcionar con motivo de este puente. Sí, pero antes de empezar con eso, es que estaba respirando, porque como voy tan rápida no he terminado, me quedan dos cositas nada más. Coméntame. Porque son novedades, vamos a ver. Igual que el cartero real, lo que hemos estado hablando del cartero real, hemos tenido en cuenta que este programa que va a haber en el mercado de abasto lo hemos querido dotar también de otro detalle, de que va a haber un buzón en el mercado de abasto. Y todas esas cartas que se echen irán al cartero real y también entrarán dentro del sorteo. Podrán depositarlo también en el mercado de abasto, en ese buzón, ¿vale? Y como he dicho antes, no se admite que haya más de una carta, ¿no? Entonces, en el mercado de abasto va a haber un buzón donde los pequeños también podrán echar esa carta, si no pueden atenderlo el cartero real. Va a estar en el mercado de abasto. Y después, ya para finalizar, y empezamos con lo que es el alumbrado y lo que le corresponde al ayuntamiento, pero todo esto se ha hecho a través de la Delegación de Comercio, con los trabajadores, con la Comisión de Festejos aquí, porque todos trabajamos, la Delegación de Cultura también, quiero decirlo, trabajamos codo a codo y también con las trabajadoras, con la OMI, que también está incluida lo que es Juan y que está allí también en el mercado de abasto, y con el departamento de Provisa, que también trabajamos con el mercado de abasto. Todas estas tres de personas y de técnicos de aquí del ayuntamiento hemos trabajado en estos programas que hay y de concurso. Pero hay otro detalle que también la Delegación de Comercio lo hemos tenido en cuenta. A todos esos pequeñitos que tienen el chupete, vamos a hacer el árbol de Navidad de chupete. Junto al cartero, se exhibirá un árbol de Navidad que los bebés podrán dejar sus chupetes colgados, dejando sus nombres para que los Reyes Magos de Oriente les traiga su regalo. A cambio de sus chupetes, porque sé que es un problema, he sido madre y sé que es un problema. Si los padres tienen problemas para que el niño deje ese hábito del chupete, podrán dejar su pequeñito ese chupete en el árbol y le daremos un regalito, ¿vale? Es un dato, pero hemos tenido en cuenta esos pequeñitos del chupete, a ver si así también pueden dejar ese hábito. Y ya con esto termino todos estos programas, y todos estos concursos que va a llevar a cabo la Delegación de Comercio, y desde aquí agradecerle a todos, y todavía están trabajando a todo tren para poder sacar todo esto adelante en lo que es en este periodo del puente que empieza y de Navidad, y a esa campaña de promoción, esa campaña de fidelidad, esa campaña de fachada, este programa del mercado de abasto y esta programación que va a haber por parte de Fiesta y de Cultura. Y agradecerle a todos ese trabajo que están haciendo día a día para que les salga todo esto adelante, ¿vale? Pues después, muchísimas novedades, como hemos podido comprobar. Además, valdría la pena detenernos en cada una de esas cuestiones, pero vamos con muy mal de tiempo porque se van acumulando también las preguntas. Iremos en los próximos días centrándonos en cada una de estas iniciativas. Lo dicho, sí. Si te parece, pasamos a lo que es la decoración, ¿no? La ornamentación de cara a estos festejos navideños. Pues, como siempre, el Departamento de Jardinería, vamos a embellecer lo que es nuestro pueblo. Desde aquí quiero, como siempre, llamar al ciudadano para que tenga en cuenta lo que nos cuesta el trabajo a diario de todo lo que es el Departamento de Jardinería, en que se comprometa todo el mundo en nuestras plantas. Yo desde aquí pido que, por favor, que tengamos en cuenta esa jardinera, ese embellecimiento que estamos haciendo, trabajando para que todo el cliente que venga de fuera y toda la persona que venga de fuera diga qué bonito está Ubrique, me encanta ir Ubrique a comprar, y desde aquí pido que por favor que se respeten las plantas. Eso es un llamamiento que hago todos los años y quiero conseguirlo, porque independientemente del coste que tiene, es sobre todo embellecer nuestro pueblo, porque la verdad que cuando vas a otro sitio y ves esa ornamentación que se pone, ese embellecimiento de la ciudad, no quiero llamar a esos pueblos, quiero llamar a todo el pueblo, a la ciudadanía, para que por favor que respeten las plantas. Independientemente de ese embellecimiento que se va a poner, vamos a intentar en todos los museos de embellecer los museos para que los turistas lo vean. El pueblo, el recorrido de siempre, porque no tenemos, no podemos gastarlo más, las plazas, etcétera, ¿no? Y todas las administraciones del ayuntamiento, pues vamos a intentar de decorarla, ¿no? En cuanto al alumbrado, pues el recorrido es de siempre. Ya nos gustaría dotar a muchísimas plazas y muchísimos rincones que hay, pero la verdad que todo tiene un coste y es imposible en estos momentos de crisis. Eso no quiere decir que a lo largo de los años podamos mejorarlo, pero el recorrido es el mismo de siempre. Estamos trabajando en lo que son en la Plaza del Ayuntamiento, Avenida de España, como habrán podido comprobar, en la Avenida Solís Pascual, en la Plaza Colón, la calle El Agua, todo lo que es el recorrido, calle San Sebastián, todo lo que es el recorrido de la cabalgata, ¿no? Y sobre todo el recorrido comercial, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta eso. Y este fin de semana pues se va a inaugurar como siempre, en este puente se va a inaugurar lo que es el alumbrado, y van a trabajar entre hoy y mañana a todo tren, porque faltan todavía, quizás este año también, quiero hacer un llamamiento, hemos tenido en cuenta, para mejorar, independientemente de la rotonda de la entrada de nuestro pueblo, pero sí hemos tenido en cuenta lo que es la Plaza de la Estrella, ¿no? La Plaza de la Estrella, que está ahora mismo en obra, y sí vamos a hacer unos motivos navideños, y desde aquí quiero que todos los ciudadanos pues que respeten esos motivos, porque la verdad que tienen un coste y lo que queremos intentar es de habilitar muchísimas zonas. Esa plaza no está terminada y hemos tenido en cuenta de dotarla y espero que a todo el mundo le guste. Van a ir, ya lo comprobará la gente, no lo voy a decir, espero desde aquí que le guste esos motivos navideños que van a comprobar este puente y que seguiremos trabajando en distintas plazas poco a poco, pero la verdad que por motivo de la crisis de partida y de dinero pues, no es insuficiente, pero ojalá en otros años, ya depende de lo que llegue a este ayuntamiento, porque las elecciones son el año que viene, ¿no? Pero a mí sí me gustaría de ir pudiendo dotar a muchísimas zonas de Ubrique de más alumbrado. Por lo que has comentado, creo que quieres dejar un poco en el aire cuáles son las, te iba a preguntar por las plantas que ibais a utilizar, un poco de los motivos navideños, pero creo que quieres dejarlo ahí como sorpresa, ¿no? Por lo que has comentado. Sí, lo que va a ir en la Plaza de la Estrella, independientemente de que no va a ir nada de jardinería, porque es imposible, no está terminada, pero sí van a ir un motivo navideño que creo que le va a gustar a todo el mundo, pero no lo voy a decir porque quiero que lo vea, ¿eh? Así la gente va a visitar la Plaza de la Estrella, este puente. Espero que les guste, esa ha sido la intención, lo hemos hecho con nuestra mejor intención, ha sido la delegación de fiestas aquí en el ayuntamiento, entre todos, y espero que les guste a la gente, nada más. Voy a dejarlo ahí de incógnito y que sobre todo eso, que se respete y que se tenga cuidado, porque la verdad que con esto también queremos probar si dotamos a rotondas y plazas de algún alumbrado especial, pues tenemos que tener y valorar el trabajo que se hace, lo que cuesta, y que la gente se implique y que la cuide, nada más. ¿Vale? Para este puente, el encendido del alumbrado y también toda la ornamentación vegetal. Sí, también. Es toda la planta de Navidad, sería la plaza del ayuntamiento. Está ahora mismo ya, esta mañana está colocando lo que son las flores de Navidad. No está terminada. Se va a hacer en todo lo que es la zona comercial, como todos los años. Va a ir dotada de la flor de Navidad y de ciclamen, de la planta ciclamen. ¿Vale? Uh-huh. Aparte, imagino, de los accesos a nuestra localidad. Sí, sí, independientemente de las entradas, la rotonda, todo. Ya la gente lo comprobará en este puente en qué consiste nuestro alumbrado. La verdad que estamos sujetos a eso, lo que he dicho, a la partida que tenemos y a lo que podemos gastar. No podemos hacer más esfuerzo, ¿vale? Pues todo ello en torno a estas fiestas navideñas, ornamentación, hemos hablado de actividades, de iniciativas también en materia de comercio. Vamos a quedarnos rápidamente con otra serie de novedades que, por ejemplo, puedan llegar en el ámbito de personal, que sí que es cierto que se han puesto en marcha durante estas fechas varios de los planes que estaban previstos, que llegan por parte de diferentes administraciones y que pues suponen que muchas personas han entrado a trabajar en estas fechas, ¿no? Pues la verdad es que también tendría que hablar en el campo laboral y lo que es en el área de personal. La buena noticia que tenemos es que aquí en Ubrique ha bajado este mes el paro en 28 personas. Yo entiendo que ahí todavía no está incluido, porque serán los topes que tienen de fecha, por sobre todo el ayuntamiento. El ayuntamiento, entre este mes de octubre, cuando se han incorporado el plan de empleo joven, que se han incorporado 51 jóvenes en los distintos proyectos seleccionados, ¿no? Y en la selección de para los proyectos de más 30, que se incorporan, 20, se han incorporado el día 28 de noviembre, 22 personas, y con el plan de inclusión a través del empleo del decreto ley, pues el programa extraordinario de ayuda a la contratación de Andalucía, que se van a incorporar 33 personas, creo, sí, 33 o 34, pues la verdad es que son 104 personas las que se van a incorporar, que van a pasar a trabajar aquí en el Ayuntamiento de Ubrique en distintos proyectos, ¿no? Tanto en el programa de extraordinario de ayuda a la contratación, que será en este mes de diciembre cuando se incorporen a esas 34 personas, que son los seleccionados, que están los listados aquí en el Ayuntamiento. Hay que mencionar también, igual que mencioné en la vez anterior, el plan de empleo joven, los 51, pero ahora han sido seleccionados para proyectos del plan de empleo más 30. Son 12 proyectos que se presentaron. El primero lo voy a mencionar, que es actualización del inventario de bienes, donde ha entrado un licenciado en Derecho y un delineante. Después, en el segundo proyecto, elaboración de un inventario de obras artísticas y de titularidad municipal, ha entrado un licenciado de Bellas Artes. El tercer proyecto, actualización de padrones fiscales, ha entrado un licenciado en Dirección y Administración de Empresas y un administrativo. Después está el cuarto, actualización de archivo municipal, ha entrado un titulado medio. Después, puesta en valor de los olivares, ha entrado un ingeniero técnico agrícola, un capataz agrícola y cuatro peones. El sexto proyecto, elaboración de proyectos para reparación de caminos municipales, ha entrado un ingeniero técnico agrícola. El séptimo proyecto, estudio sociológico de Juventud Ubrique, ha entrado un licenciado en sociología y psicología. El octavo proyecto, legalización de instalaciones industriales de titularidad municipal, eficiencia energética, ha entrado un ingeniero técnico industrial. Después, en el noveno, ha entrado mejora de infraestructura de alumbrado público, han entrado dos electricistas. En el décimo ha entrado levantamiento de yacimientos arqueológicos, un topógrafo y un delineante. En el décimo uno, puesta en valor de yacimiento arqueológico en Ubrique, ha entrado un historiador. Y en el 12, el intérprete del patrimonio cultural y natural de Ubrique, han entrado dos diplomados en turismo. Estas son 22 personas que se han incorporado al ayuntamiento a trabajar en el plan de empleo más 30, ¿no? Indistintamente que van a entrar ahora en diciembre el programa extraordinario de ayuda a la contratación de Andalucía, donde hay 34 seleccionados que están los listados aquí y se incorporarán. Si sumamos todo esto, los programas de empleo joven, que se incorporaron 51 jóvenes en edades comprendidas de 18 a 29, más de estos 22, que son de más 30, más 34 del programa de plan de inclusión, pues son un total de 104 personas que han entrado a trabajar en el Ayuntamiento de Ubrique. Pues ahí queda también ese importante dato, por supuesto. Nos quedamos con el apartado de obras, dentro de vías y obras, novedades, bueno, pues, si te parece, aunque sea sí, de forma telegráfica. Sí, pues voy a hablar novedades porque seguimos con las obras en general, en lo que son reparación de socavones en toda localidad. Decir que está pendiente lo que dije de asfalto en las distintas calles, en la Plaza Las Palmeras. Espero que se comience en breve, porque hemos tenido algún problemilla, y etcétera, pero yo creo que sucederá a medida de a lo largo de esta semana, etcétera. Está pendiente, que también se va a faltar esas calles que no se ha dejado de la mano, que estamos trabajando en ello. Y también me gustaría llamar de aquí a todos los propietarios de garajes de la calle Nuestra Señora del Carmen y vecinos, que sé que están ahí un poquito clamando de que las obras en ese último tramo, y comentarle desde aquí que independientemente de que los presupuestos se aprobaron la semana pasada y dotar de estas obras de materiales, etcétera, pero sobre todo también el tema se basaba en que uno de los propietarios que iba a donar lo que era la parte de ensanchar la calle, ¿no? Hemos estado hablando con él a lo largo de esta semana, hemos hecho un certificado de unas mejoras que había que hacer allí en la calle para donarnos aquella parte y que la calle tome toda la anchura. Se llamó, hablamos con él, se hizo ese certificado para firmarlo, después la persona nos dijo que quería mejorar, etcétera, etcétera, decir que ya está el certificado corregido, eso que quería firmar, y creo que a lo largo de hoy y mañana firmará este vecino, y una vez que esté firmado, esa zona que se van a ensanchar lo que es la calle, y que en definitiva esta persona, hay que darle las gracias que haya optado por donar esa parte a todos los vecinos, eso lleva un trámite, se ha llevado de mutuo acuerdo. Y en definitiva hay que agradecerle a esta persona que haya querido aceptar y mejorar lo que es la calle en beneficio de toda la calle y de los garajes, y que en breve comenzaremos las obras. A todo tren intentaremos de terminar la obra mientras más pronto posible. Un pequeño paréntesis, ya que te refieres a esta cuestión, digo, para no ir saltando de nuevo posteriormente, porque una pregunta por LINE Decía una oyente, me gustaría saber si es normal que una calle de unos 50 metros de hormigón, que ni siquiera es alquitrán, como puede llevar desde marzo, levantada y con un garaje privado con bastantes coches durmiendo en la calle, y se pide que no se pongan más excusas, y si es que hay algún tipo de problema con el propietario de una puerta que da a esa calle, porque ya esto no es normal, es la calle de Nuestra Señora del Carmen. Y bueno, es un poco, digo, porque iba dirigida precisamente a esa calle y a las obras que nos estabas explicando, ¿no? Vale, bueno, yo voy a aclarar, lo acabo de decir, no creo que sea más concisa ni más, voy a aclarar, vamos a ver. Yo comprendo que desde fuera se ve de una manera y desde dentro se ve de otra. Vamos a ver, yo el ayuntamiento, yo no sé cómo explicar a la gente, porque la gente no entiende el tema de presupuesto, de partida, etcétera, y de cómo estén las partidas y de los materiales, etcétera, que haya que comprar, independientemente de eso. Esa calle se está haciendo con obras municipales, ¿vale? Esa calle sí, como dice esta vecina, tiene toda la razón, se empezó en marzo, pero esa calle ha ido por fase. Desde marzo empezamos desde la punta, por dentro, donde no afectaba a los garajes. Los garajes han estado entrando y los vecinos que sus puertas o entradas se vienen afectados. Yo no sé esta vecina en qué parte vive, yo eso no lo sé. Si vive en la primera parte, pues sí está afectada desde marzo, yo lo siento. Es igual que todas las obras que se tengan que hacer a cabo y igual que la calle San Sebastián o cualquier calle que se tenga que levantar. Con lo que tú te encuentres, con los problemas que tú tengas, que tengas que subsanar, el tiempo que sea necesario que se tenga que hacer, yo lo siento por los demás, pero hay comercio muchas veces y muchísimas dependencias o establecimientos, lo que sea, que se ven afectados. Esto es así, las obras son así, yo no puedo hacer otra cosa. Yo cuando estoy desde fuera lo veo de una manera, pero cuando estoy aquí dentro lo veo de otra. Independientemente de que esa obra se empezó en marzo, vale, de acuerdo, yo no sé dónde vive esta persona, pero esa calle se ha hecho por fase. Una vez que se llegó a los garajes, yo no sé si fue en julio o en agosto cuando se vieron afectados los garajes que ya no podían entrar, ¿vale? A partir de ahí hemos estado arreglando toda aquella parte de abastecimiento y saneamiento. Cuando hemos llegado a lo que es el puente donde está Madre Coraje y el archivo, ahí es donde nos hemos encontrado el problema con esta empresa, con este vecino, para ensanchar la calle, que en definitiva ahí va a favorecer a todos los vecinos de aquella zona, ¿vale? Pues independientemente de que hemos tenido que hablar con esta persona, llega a un acuerdo, etcétera, etcétera. Los trámites normales ya está terminado, y se va a arreglar la calle y va a tomar toda la anchura. Eso es una cosa, independientemente del abastecimiento y el saneamiento. Otra cosa es, lluvia hemos tenido poca, pero sí el problema que yo he tenido es el problema de materiales, pero no para esa obra, sino para muchas obras que llevábamos a cabo, ¿vale? Por parte del ayuntamiento, de poder abastecer a todas las obras de materiales. ¿Debido a qué? Pues debido a las partidas y al presupuesto, nada más. Los presupuestos se aprobaron la semana pasada, con eso lo dejo totalmente claro. Desde fuera se ve de una forma y desde fuera. Cuando unos presupuestos no están al día o no se llevan a cabo a primero de año, pues la verdad es que se ven muchísimas partidas afectadas, ¿vale? Y en este caso de inversiones, etcétera. Yo lo único que puedo decir es eso. A mí me hubiese gustado que la obra se hubiese hecho en 3 meses. Esa persona y lo de los propietarios de garaje creen que yo quiero fastidiar el acceso a esos garajes, no. Y además puedo decir que yo conozco esa calle, yo he vivido en esa calle y sé los problemas que tenía esa calle, yo sé las personas que han estado afectadas. Yo de ninguna de las maneras quería afectar a todas esas personas, ¿qué más? De ninguna de las maneras. Pero por razones que no dependen de mí, me he visto afectada, tanto en poder atender en materiales lo que es la obra, y también en poder, porque cuando la obra esté terminada y veamos la anchura de la calle y cómo ha quedado la calle, de abastecimiento y de saneamiento en todo el edificio, porque esa persona que vive allí también habrá podido comprobar que gracias a esa mejora ahora mismo tiene mucha más fuerza el agua, que me consta que siempre ha sido un problema en esa calle y los vecinos lo están diciendo que están contentísimos, y la verdad es que las obras nos encontramos esos pormenores. Yo también quiero desde aquí, ahora mismo, aprovechar estos momentos, yo sé que no tenemos tiempo y sé que está la segunda fase de la calle San Sebastián y seguramente no se va a llevar a cabo la segunda fase de la calle San Sebastián porque hemos visto afectada otra parte de Ubrique, que se ha abierto una zanja y unos problemas que había, etcétera, en otra zona que ya lo diré otro día con más tiempo, y se va a subsanar y se va a priorizar. Y se verán afectados esos vecinos cuando no tengan aparcamiento y cuando lo puedan acceder. Pero con el bien de todos, de que si existen humedades y si existen problemas de abastecimiento, pues se va a mejorar y a subsanar. Ese es el tema de las obras. Yo lo siento por todo, la verdad que sí, porque a mí también me afectan las obras cuando tengo que circular o cuando me afecta donde yo vivo, pero entendemos que esto va en beneficio de todos, ¿vale? ¿Te refieres, por cierto? Y lo siento por, la verdad que lo siento por los vecinos, por los garajes, de verdad, pero es que no he podido hacer más, ¿vale? Es que no he podido hacer más y me urge, me comprometo aquí que a partir de la semana que viene las obras van a comenzar, ¿eh? Intentaremos de que se termine lo más pronto posible. Y después otro tema que está de personal. Yo entiendo que la gente también habla del personal, de los trabajadores. Tenemos dos encargados, tenemos muchas obras, nos gustaría, pero también atendemos a unos programas, a unos planes, gente que esté más capacitado, que sea más profesional. Tenemos lo que tenemos y tenemos que atenderlo. Intentaremos entre todos de que las obras se lleven a cabo y que sea el mínimo tiempo posible. Esto es lo que puedo decir aquí desde hoy. Por terminar con el capítulo de obras, por cierto, has anunciado unas obras por una zanja abierta, digo, por los vecinos. Si nos están escuchando, se preguntarán si se trata de su calle o no. Estamos hablando de la zona superior a lo que es la residencia de ancianos. No, esa parte de la zona es de Endesa y el ayuntamiento no tiene competencia. Eso es Endesa el que está haciendo esas obras, ¿no? Ahí también puedo decir que esas obras no son del ayuntamiento, es Endesa el que está realizando esas mejoras y se han aceptado lo que es la zona de aparcamiento. Yo lo entiendo perfectamente, pero no nos queda más. Es para mejorar. Ellos están haciendo sus instalaciones, sus mejoras y luego irán en beneficio de todo, ¿no? Yo me refería a que estaba previsto lo que era la segunda parte de la calle San Sebastián, la segunda fase, pero ahora mismo nos ha surgido urgentemente la zona de Los Pinitos, voy a decirlo ya, son Los Pinitos, y vamos a trasladar ese plan a Los Pinitos. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos un problema allí que hemos abierto, esta semana ha estado allí con valla porque hemos intentado de parchear, pero posiblemente cuando esté aprobado el plan se vaya, ese plan provincial se vaya a lo que es a Los Pinitos. ¿Por qué? Porque tenemos un problema gordo allí, hasta agua de ubrique, de abastecimiento, saneamiento, y hay que hacerlo ya, ¿me entiendes? Entonces vamos a trasladar, trabajamos así en el departamento de obras, intentamos, sabemos que hay zonas que están afectadas, que corre, que tenemos que mejorar, pero si surge algo urgente, pues tenemos que cambiar. Ese es el sistema del trabajo del departamento técnico de obras. ¿Vale? Si no hay ninguna cuestión más novedosa en el ámbito de obras, si te parece, pasamos ya a lo que son las preguntas. Dentro de ese apartado, bueno, dentro de lo que es la participación de nuestros oyentes, por ejemplo, pregunta si se va a hacer con la plazoleta o qué se va a hacer con la plazoleta que está junto a la Plaza de la Estrella, que es un espacio abandonado y que necesita una mejora. Esa plazoleta, cuando llega la primavera, etcétera, pues intentamos de limpiar el árbol, de pintarla, etcétera, etcétera. Esa plazoleta tiene las dimensiones que tiene, no da más. Yo creo que va a ganar mucho con lo que es la rotonda cuando esté, ¿no? Intentaremos de limpiarla, mejorarla, de dotarla, etcétera, etcétera, pero no tiene, a esa plazoleta no se le puede embellecer la paz con plantas, etcétera, pero no se le puede hacer más, ¿sabes lo que es? Intentaré de hacerle una limpieza y mejorarla y de limpiarla como siempre, es lo que le puedo decir. Es lo que está proyectado y lo que tenemos que está haciendo ahora cuando llegue la primavera, ¿sabes? E indistintamente de otras calles de Ubrique que hay que embellecer, que pintar y que limpiar, y etcétera. A través de LINE nos dice el terreno que está entre el Caldereto, el Algarrobal y la calle Jazmín. ¿No se podía aprovechar para hacer algo como miradores o alguna calle? Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que ese terreno, ya he hablado allí con varios vecinos de ese terreno y poner mirador, etcétera. Pero eso tiene un coste, ¿no? Entonces eso habría que verlo cómo se haría y etcétera. Todo eso hay que tenerlo en cuenta con los presupuestos del año 2015, que me consta que ya que se está trabajando en ello, ¿no? En los presupuestos del año 2015, esperemos que esté pronto, que lleguemos a acuerdo, que se pueda aprobar y tengamos en cuenta pues distintas zonas que haya que mejorar y que vayan dentro de los presupuestos y de esa mejora en obras. Cuando hablamos de las actividades, por ejemplo, para estas Navidades, decíamos que el día 12 de enero va a tener lugar lo que es la degustación del Rojón de Reyes, igual que el año pasado. Nos preguntan, ¿cuándo se van a repartir los tickets para esa degustación? Bueno, pues ya lo anunciaremos, ¿vale? Yo comentar aquí que va a ser la oficina de turismo, pero los tickets, como es para el 2 de enero, pues ya hablaremos una semana antes, tenemos tiempo cuando se van a repartir los tickets. Por ahora no, vaya a ser que ya la gente vaya y pregunta por los tickets y todavía no están. Ya lo iremos anunciando porque nos quedarán algún espacio más de radio para hablar todo. Nos queda todavía tema de cabalgata y de roscón, etcétera, ¿vale? Por cierto, que precisamente sobre esa cuestión te iba a preguntar, en relación a la cabalgata, horarios, recorrido y demás, ¿va a ser el mismo que los años anteriores? exactamente los recorridos serán los mismos y etcétera y horario, pero ya de eso lo iremos hablando sucesivamente, ¿vale? Otra pregunta de una oyente, en este caso sobre lo que es el camino de Benaocaz. Una vecina del camino de Benaocaz vuelve a reivindicar una solución para esta zona. El camino de Benaocaz, la verdad que con la lluvia de esta semana pasada, he tenido aquí a dos vecinas que estaban afectadas, que la verdad que fue un problema, lo que independientemente que siempre está el problema que después hay que limpiar con el problema de la lluvia, ¿no? Pero hubo dos viviendas o tres que estuvieron afectadas y que se alagaron, etcétera, ¿no? Yo he estado hablando con el departamento técnico y la verdad es que hemos quedado en que íbamos a ir a aquella zona y vamos a intentar a ver lo que se puede hacer, ¿no? Yo la verdad que me ha sido esta semana imposible de poder desplazarme al camino de Benaocaz, pero lo voy a hacer a lo largo de esta semana que viene. Voy a intentar de ir con la técnico del ayuntamiento y a ver lo que podemos hacer allí para que no pase, no vuelva a pasar lo que ha pasado en estos días de lluvia. Por cierto que nosotros hablábamos en esa jornada con bomberos, con el alcalde de Ubrique precisamente durante esa mañana, y la verdad es que no había constancia a esa hora de daños en ningún lugar en nuestra población, no se había producido ninguna salida por esas lluvias que se produjeron. Pero sí que es cierto que durante el espacio de la mañana nos llegaban llamadas del camino de Benaocaz hablando de que sí que había entrado agua en algunas viviendas. Y sí, nosotros mismos les trasladamos a que lo pusieran en conocimiento de las autoridades para, bueno, pues precisamente por si podían recibir ayuda y demás. Y me imagino que son estos casos los que nos comentas, ¿no? Exactamente, es que el problema está porque lo que yo estoy hablando con los vecinos, vamos a ver, el problema del camino de Benaocaz siempre ha sido lo mismo, pero se nota que cuando los trabajos se hacen, los antiguos, los que hacían los trabajos, la verdad es que lo hacían muy bien y pensando siempre en el problema. El camino de Benaocaz a lo mejor antiguamente no tenía ese problema, pero el problema está en que hay un vecino, un propietario de una zona, ¿no?, de una finca, que había una pared de piedra, ¿no?, que ha estado siempre y eliminó una parte de la pared de piedra para poner una cantera, ¿no? Al eliminar esa pared de piedra, pues se desvía el agua y ese agua entra directamente en dos o tres viviendas. ¿Qué pasa? Pues el ayuntamiento el año pasado pues hizo una zanja, ¿no?, donde ese agua se recogiera. ¿Qué pasa? Que cuando no hay el periodo de lluvia, pues resulta que los aparcamientos, los que aparcan, etcétera, eliminan esa zanja, ¿no? Y es el problema. Pues el problema es que tendremos que desplazarnos ahora, comprobar la zanja, qué es lo que podemos hacer en el camino de Benaocaz, porque el camino de Benaocaz sabemos que es calzada también, etcétera, etcétera. Hay muchos condicionantes que están ahí que hay que tenerlos en cuenta. Entonces, yo la verdad que me preocupo porque veo que hay personas mayores que se han visto afectadas con una edad determinada y la verdad que es preocupante y que no puedan dormir tranquilo. Y yo, el departamento técnico, pues la verdad que nos vamos a trasladar y vamos a ver lo que podemos hacer allí para eliminar ese problema que nos surja a lo largo de este invierno todavía. ¿Vale? Pues creo que nos está llegando una pregunta en estos instantes. En cualquier caso, ya vamos a finalizar, pero antes, y hacemos tiempo precisamente para esa cuestión, te iba a preguntar por, o ahora lo dejamos porque ya tengo por aquí la pregunta, un vecino de la calle Ronda quiere reivindicar el tema de los aparcamientos. Imaginamos que claro, se refiere allí a la zona superior de la calle Ronda. Sí, vamos a ver. Ese es un tema que Víctor, el concejal de tráfico, está hablando con el tema, se está trabajando, se ha hablado con el parque. Yo sé que existe un proyecto que se está trabajando en él. No hemos comprometido el tema de los aparcamientos y yo creo que se va a llevar, que al final se va a ver. Lo que pasa es que las cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana. Tú cuando vas a hacer un levantamiento topográfico, tienes que hacer un levantamiento topográfico, tienes que ver, tienes que dotar, tienes que habilitar, etcétera. Todo eso lleva un proyecto, un tema, etcétera, unos permisos y se va a hacer. Y se está trabajando en ello, lo que yo puedo decir desde aquí. Se está trabajando en ello. Que por favor, paciencia, yo lo sé, pero cuando se haga, se hace bien. ¿Vale? Bueno, pues ya nos vamos a quedar con esta última cuestión, nos quedamos sin tiempo. Simplemente te iba a decir, o un poco recordar, ¿no?, dentro de lo que es este puente festivo que llega, desde luego una de las actividades estrella va a ser esa jornada de puertas abiertas en Ocuri. Aunque pertenezca a otras áreas, pero bueno, dentro de lo que serán las iniciativas en este puente, en el que, por ejemplo, ya podremos ver pues el engalanamiento de nuestra localidad con motivo de las fiestas navideñas y también la ornamentación de la iluminación en sí. Pues sí, pues mañana, gracias a Dios ya, por fin, después de muchísimos años, pues se va a ver por fin el yacimiento Curi de esas puertas, esa jornada de puertas abiertas para que todos los ubriqueños, me consta que han sido 500, entradas las que se han habilitado para este puente, para que todos puedan por grupo acceder a ver el trabajo que se ha hecho allí con tanto cariño, con tanto esmero, y sobre todo también yo, aunque no sea la delegada de Cultura, sí quiero agradecerle, porque me consta, ahí he estado, y lo sé, de todas aquellas personas que han estado trabajando aquí, codo a codo, poquito a poco, lloviendo, con frío, etcétera, para que se pueda llevar a cabo en este puente y todos los ubriqueños puedan disfrutar de esa fuente de riqueza que tiene este pueblo, que es el yacimiento Curi, que desde el año 2002 está cerrado, 2003, no sé exactamente qué fecha. Ha sido un trabajo de tiempo, de está ahí, forzando. También agradecerle a la Diputación la aportación que ha hecho para que esto se pueda llevar a cabo, y seguiremos pidiendo y trabajando para que todavía el yacimiento coste con más recursos y tenga más talleres y tenga más actividades para todos los visitantes que vengan y para todos los ubriqueños. Invitar a todo el mundo a que vaya. Yo sé que ya no hay entrada, me consta que no hay entrada, pero seguirá abierto, ya a partir de ahora estará abierto, y nada más, agradecerle y espero que le guste ese trabajo que se ha hecho allí por parte de todos y las delegaciones que se han visto implicadas también, ¿no? Estamos aprovechando hasta el último minuto porque acaba de llegar una cuestión más. Ahora sí, nos vamos a despedir con este último tema. Además, tiene que ver con tráfico, pero por trasladar también, ¿no? Esta cuestión que se refiere a los aparcamientos. Hablamos de la calle Ronda. Pone de manifiesto un oyente los problemas de aparcamientos en el casco antiguo en general. Y se pregunta por qué está cerrado el aparcamiento del Instituto de los Remedios, necesitando a los vecinos tanta urgencia de aparcamientos allí en aquella zona. Pues la verdad que el aparcamiento del instituto está cerrado porque es competencia del instituto, es lo que puedo decir. El aparcamiento, cuando ha estado abierto, es porque se ha llegado a un acuerdo con el instituto y llegó el alcalde, el ayuntamiento, mientras que pudo, pues la verdad que ha estado peleando porque ese aparcamiento esté abierto. Una vez que la dirección o el instituto en sí ha decidido que lo necesita y que aquella zona es de ello y que está cerrado, pues la verdad es que es imposible. El alcalde lo intenta, yo no sé si ahora mismo en conversaciones, cuando hay fecha, lo que sea, se solicita, se pide, pero aquello depende del Instituto Nuestra Señora de los Remedios y la verdad es que es competencia de ellos. Nosotros los intentamos, ¿qué más quisiéramos nosotros? Dotar a los vecinos en algunas zonas y en fiestas y etcétera, pues poder ahora en vacaciones, no sé si ahora en vacaciones, pues nos permitirán poder abrirlo y poder tener esa zona de aparcamiento en Navidades, ¿no? Es una cosa que está ahí, que el alcalde habla directamente con el centro y la decisión es suya. Intentaremos, como siempre, de solicitarlo, pero depende también del centro. Pues con ese último apunte, esa última cuestión que nos planteaba un oyente, ahora sí nos vamos a quedar agradeciendo a todos ellos que hayan participado a través de todas estas preguntas. Han podido comprobar que hemos ido un poco acelerados a lo largo de todo este tiempo precisamente para aprovechar hasta el último minuto la información y las cuestiones que querían plantearnos nuestros oyentes. Así que agradeciendo especialmente a Pepi Gloria Pérez que nos haya acompañado y toda esa información, decimos, en el tiempo con el que contábamos, porque la verdad es que había muchísimas novedades y también ha tenido que esforzarse para de forma muy rápida referirse a todas esas cuestiones que hemos abordado, de todas formas, en torno a fechas, en torno a más datos sobre las iniciativas que llegan en estas fiestas navideñas, por supuesto que lo iremos abordando en estas próximas semanas. Así que lo dicho, Pepi Gloria, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, a los ubriqueños que estén oyéndome en este momento, pues desearle que tengan un feliz puente, ¿eh?, y que disfruten de esas jornadas abiertas del yacimiento Curi, y que espero que les guste el trabajo que se ha hecho desde aquí y nada, que pasemos un buen puente y una Navidad. Seguiremos hablando a través de estos medios de todo lo que sea de cabalgata, de Navidad, de obras, etcétera, de que los ciudadanos. La verdad que hoy teníamos muchos temas porque empezaban ya, ¿no? Pero seguiremos hablando en estos medios de distintos temas a lo largo de este mes de diciembre. Lo dicho, muchas gracias. A vosotros.